Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Empezamos Cultura Musical, estamos lunes, y a los que estudian en la Universidad Central ya se les acabó el último chance que tenían hasta el primer Emmy, o sea, en los que no son tal vez de la Central. Aquí el semestre se divide en dos, los primeros dos meses y medio es el primer Emmy, y el segundo Emmy es los otros correspondientes, dos meses o dos meses y medio, y con esas dos notas se hace el promedio. Ya se acabó el primer Emmy, se acabó este, ya hasta el último chance se tenía la semana pasada en cuanto a notas, en cuanto a oportunidades, trabajos, etcétera, y ahorita la nota que está ya se quedó. Sin embargo, queda todavía otro Emmy, otra oportunidad para pasar, y hasta eso estamos aquí en Cultura Musical. Vamos a abordar un poco toda esta música que tiene un poco de influencia de jazz, toda esta música que tiene un poco de fusión, y para eso vamos a irnos un poco desde bandas clásicas hasta bandas un poco más contemporáneas, para poder ver la base desde donde nacen todos estos nuevos matices. Muchos críticos de música apuntan a que es el funk uno de los mayores representantes en cuanto a fusión musical, ya que tomamos en cuenta que el funk se creó a partir de mezclas de entre blues, entre soul y una base rítmica diferente en el bajo. Así que vamos a tener como base un poco de funk clásico de finales de los 70s, y vamos a ver cómo está influenciado hasta nuestros días. Esto es Tom Tom Club. Thank you. De la Genius of Love de Tom Tom Club. Algunas personas me preguntan un poco sobre la cortina que tengo de sostenimiento, lo que siempre se escucha antes de yo comenzar a hablar o después de una pausa. Este es una es un extracto de una canción de una banda ecuatoriana, Curare, que es muy conocida, que se ha ganado el respeto y admiración dentro de la escena local independiente. Una banda tan diversa que, a pesar de que tiene una base fuerte de metal, debido a la fusión que hacen con música tradicional, con otros instrumentos como zampoñas, como quenas, ha hecho que no estén solo dentro de un escenario de metal, sino que también ahora incursiona, bueno, tal vez, no sé si también la palabra incursiona, pero últimamente ya no está solo en escenarios de metal, sino que también está en otros conciertos, conciertos que solo tienen, por ejemplo, música indie, y se presenta ahí Curare, conciertos que son de reggae o que son de música alternativa, está siempre presente. Y para mí es un claro ejemplo de lo que es la hibridación cultural expresada a través de la música, la mezcla de matices y de elementos sonoros. Y vamos a escuchar también otros grupos que están dentro de este tipo de formaciones musicales cuando estemos en el bloque que más les gusta, el bloque de la música ecuatoriana. Entonces vamos a escuchar una banda que ha tenido muy buenas críticas desde su primer álbum, el álbum Funeral, y cuando sacaron el álbum de Suburbs fue aclamado por la crítica, y ahí fue cuando mucha gente considera que se hizo famoso a nivel internacional. Una gran influencia de un montón de géneros, y sobre todo un número de instrumentos bastante considerable tiene entre su formación musical. Tiene algunos tipos de sintetizadores, tienen acordeón, tienen violín. Esta banda que se llama Arcade Fire hizo también la banda sonora de una película tan famosa como Los Juegos del Hambre, y también hizo la banda sonora de una gran película que se llama Hair, una película que plantea la dependencia y después necesidad emocional de las personas con la tecnología. Arcade Fire saca también el álbum que salió el año pasado, el Everything Now, en el cual se hizo mucho más conocido a nivel internacional, empezó a participar en los festivales más importantes de música alternativa dentro de las últimas bandas que se presentaban como el plato fuerte. Quiero que pongan atención a esa línea de bajo que tiene un poco de la matiz del funk, de ese bajo rítmico. Esto es del último disco que salió de Arcade Fire, el que salió en el 2017, Put Your Money on Me.

No se pierda esta propuesta musical y coreográfica que promueve la identidad y el desarrollo cultural del país. El sábado 23 de junio, en la Tribuna del Sur a las 3 de la tarde. Entrada libre. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos aquí en Cultura Musical. Estábamos hablando un poco de que para los de la Universidad Central ya pasó el primer EMI, de que ya solo les queda el segundo, así que hay que estudiar con todas las ganas, hacer todos los deberes y sobre todo ir a todas las clases. Y ya estamos en el bloque que más les gusta aquí en Cultura Musical, cuando exponemos todo el potencial de la música ecuatoriana. Y hablando un poco de mezclas, hay que poner a este grupo que ha ido ganando una gran fanaticada increíble en los últimos años. Ya van por su tercer, cuarto producción discográfica. Trébol, una banda que nace de la escuela de Sally Mileto. Ya en los últimos discos ya empieza a tener un sonido ya más propio, ya que en el primero se nota bastante la influencia de Sally Mileto. Bueno, de hecho, no sé, en la primera formación, Saki Casa estaba como baterista y él es el hijo del otro Icaza, Igor Icaza, quien ha estado dentro de la escena musical en grupos emblemáticos de death metal como Ente y de rock alternativo experimental como Sally Mileto. Y él fue también su padre el que les ayudó a producir, y es por eso que el primer disco de Trébol tiene se nota bastante, bastante claro toda la influencia de Sally Mileto. Se nota que este grupo viene de la escuela de Sally Mileto. Tiene todos estos cortes progresivos con jazz, con funk. Y vamos a escuchar uno de sus temas más emblemáticos de esta banda, Trébol, que es una banda increíble, excelentes músicos. Hay un video del 2017 donde están otra vez con Zach, ya se había ido, y parece que, no sé si fue por un momento, que en el 2017 estaban con él otra vez en la batería. Sin embargo, pueden escuchar dentro de todo este programa de hibridaciones musicales todas estas mezclas de rock progresivo con jazz, swing. Y esto es el tema Trébol. No, Trébol es la banda, este es el tema 3. El trono de Trébol. Y a continuación ya tenemos la banda que fue la influencia directa de Trébol, para que puedan escuchar más o menos de dónde sale este tipo de música. Una de las bandas más icónicas ecuatorianas, hace par meses en un local llamado La Ideal hicieron un concierto, no de regreso, sino simplemente un concierto de Sally Mileto. La formación original después de... es como la segunda o tercera formación después de que murió el vocalista y líder de la banda, Paul Segovia. Después vino Franco Aguirre a suplir ese espacio. Estuvieron con esa formación algunos años, hicieron un poco de música y después ya se acabó la banda, y sí, por algunos 6-7 años. Después volvió un tiempo con otra formación, otros arreglos musicales, y se disolvió de nuevo. Sin embargo, después de varios años, hace unos meses, vuelve la alineación original después de la muerte del vocalista. Dieron un concierto donde hicieron un repaso de todos sus trabajos discográficos, excepto el último, y fue un concierto que se llenó, ya que esta banda es considerada como el ícono del rock ecuatoriano, y precisamente tiene esa formación musical donde se puede mezclar este rock progresivo con jazz, con funk y con diferentes elementos. Pueden anotar una serie de matices en el tema que vamos a escuchar a continuación. Una de las bandas más representativas de lo que es rock ecuatoriano, Sally Mileto, con su tema El Resplandor. Thank you. resplandor de Sal y Mileto. Y ahora vamos a bajar un poco, nos vamos a ir hasta Cuenca. Vamos a encontrar ahí una banda que hace también todo tipo de fusiones. Sobre todo tiene una base de rock and roll, un poco de punk, un poco de ska. También le mezcla con cumbia. Sin embargo, estos músicos están abiertos a cualquier colaboración y sobre todo están abiertos a cualquier tipo de experimentación. Con un estilo totalmente irreverente, también se ha convertido otra banda emblemática del Ecuador, haciendo música desde principios del 2000, ya llevan bastante tiempo en esto. Se separaron hace un rato, después volvieron, grabaron un disco. Sin embargo, el último disco, que salió el año pasado, llamado La Vibra Cucarachil, me parece que es un trabajo discográfico más elaborado. Me gusta más musicalmente, es mucho mejor, y también dentro de las letras recoge todo el estilo de los Suchos del Vado desde el principio. Vamos a escuchar un tema de este disco, para mí uno de los mejores que tienen, que se llama Hoy. Brother, yo sé que juras que me conoces y sé que te gusta creer que me puedes joder. Ay, papá, no soy un santo, mucho menos un genio, soy más bien un perro callejero, pero tengo bien puestos los huevos, no me dejo, no me llevan al hueco, no soy pendejo y esto sí que te tiene enfermo, viejo de mierda, está seco y sin argumentos, con la cabeza llena de niebla, de preso de eso que se derrite los huesos y los sentimientos. Es el dinero que quieres tener, es suprimir el buen poder, lo que le da razón a tu ser, pero que usted no te la puedes ver conmigo.

o rock and roll que esté ligado a lo tradicional, siempre deben tomar en cuenta que este género que están ejerciendo surgió porque alguien se atrevió a experimentar en cuanto a matices, en cuanto a formaciones, en cuanto a bases rítmicas, etcétera. Vamos a irnos con un trabajo que salió entre el año pasado y este año. Esta es una de las bandas que ya lleva bastante tiempo en la escena, desde el 2000, incluso un poco antes, Guardarraya. Sin embargo, como casi todas las bandas que hemos escuchado el programa de hoy, se ha hecho famosa más que nada en estos últimos años. Guardarraya actualmente, el lugar que va se llena. Yo recuerdo un concierto que fui a Guardarraya tipo 2011, 2012, se presentaba, sin embargo sí tenía grandes fanáticos, fue bastante gente, pero ahora es de lo que era en entonces. Ahora cuando se presenta Guardarraya va 3, 4 veces más llena al lugar que va. Este grupo tiene esta parte bohemia como de pasillo y lo mezcla con un lenguaje contemporáneo y un poco como de rock and roll, pero tiene una formación en cuerdas bastante interesante. Vamos a escuchar, este es el tema nuevo que están promocionando, así cerramos Futuro Musical, 6 Ajices de Guardarraya. Ajices disecados y hacen rojos ahorcados adornando la pared. Sé muy bien, no soy tan malo, inclusive a veces bueno, pero ahorita yo no sé. Se ha comido a su mujer. Como yo lo sospechaba, ser normal es una huevada que no me interesa hacer, que no me interesa hacer.